Hoy por Hoy Madrid. María Guerra. Cadena Ser. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. It was sung. It was sung by immigrants. Las 2:15 de la tarde seguimos en Hoy por Hoy Madrid y lo hacemos como todos los miércoles con Salvador Pulido. Hola, Salva. Hola, María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Siguiendo la campaña electoral americana? La pre-campaña, que si esto es la pre-campaña, ¿cómo? La pre-campaña. Claro. Estamos en la pre-pre, porque claro, en realidad estamos todavía en el nivel de selección de candidatos. O sea, aún falta un poco hasta noviembre, ¿no? No son las elecciones en las definitivas. O sea que esto va para largo y pinta muy bien, ¿eh? Pinta muy bien. Es un gran espectáculo televisivo. Bueno, exactamente. Es un gran espectáculo televisivo y nosotros pensamos, bueno, ¿este es un tema madrileño? Pues sí, es un tema muy madrileño porque hay madrileños en todas partes que lo siguen con una pasión y con una furia desmedida hasta el punto de que algunos han pedido hoy el día libre en el trabajo porque se han pasado toda la noche alimentando el blog, en fin, se ríe nuestro compañero Carlos Hernández. Hola, Carlos. Hola, buenos días, me declaro culpable. Compañero, porque también es periodista y ha pedido, en efecto, el día libre para actualizar tu blog, USAmérica Vota 08 Blogspot. En efecto, así es. Yo creo que citas como estas en la campaña, pues pocas va a haber, así que merecía la pena hoy quedarse hasta las tantas. ¿Y qué tal ha sido la noche? Bueno, ha sido intensísima, ha sido larguísima. Yo creo que me senté al ordenador pues como a las 11:30 de la noche y me he levantado hoy pues a las 12:30 de la mañana, una para venir aquí, básicamente. Bueno, pues buenos días. Estábamos escuchando la canción de Obama, Yes We Can, nosotros podemos. Y bueno, vamos a escuchar la de Hillary, porque aquí ha habido canciones para todos. Además de Carlos y Salva, acaba de entrar en el estudio, que no sabemos si habrá trasnochado también, una americana en Madrid, Kirsten Bernardi. Hola, Kirsten, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, ¿de qué estado eres? De Pensilvania. ¿Y cuánto tiempo llevas en Madrid? Esto es una historia un poco larga, pero digamos 3 años. 3 años. Esta noche tú también has estado en vela siguiendo... Sí, fui a la fiesta de Democrats Abroad y estoy ilusionada. Ahora están ganando los demócratas y... Bueno, ¿a estas horas todavía sabemos de algo o no? No, la última vez que yo eché un vistazo a la página web había 800 delegados a favor de Hillary y unos 700 a favor de Obama, así que no es decisa para nada. ¿Y los votos de los madrileños o de los americanos estadounidenses que viviesen en Madrid, uh-huh, hasta qué punto pueden resultar decisivos? Ya no solamente los de Madrid, sino los de fuera de Estados Unidos. Sí, claro, pues claro que no vamos a tener el peso, uh-huh, que tiene un estado como California o algo así, pero tenemos delegados, es muy fuerte, es muy interesante, es una buena oportunidad para ser un ciudadano activo, aunque vives en el extranjero. Sí, porque ser un ciudadano activo en Estados Unidos cuesta. Y aquí, ¿cuántos ciudadanos americanos activos hay, políticamente activos, quiero decir, que votan en estas primarias? La verdad es que no tengo ninguna estadística para eso. La organización de Democrats Abroad tendría eso, pero... Yo diría unos miles. ¿Miles? Sí. ¿Y a ti quién te gustaría que ganara? O como eres una demócrata diplomática, no lo puedes decir. Ah, bueno, que sea demócrata. Pero a mí me gusta mucho Obama. ¿Ah, te gusta Obama? Sí. A pesar de que pensábamos que el voto de las mujeres unánimemente iba hacia Hillary, no. Bueno, para mí, a Hillary me da miedo por las mismas razones que a Bush me da miedo. Es que... tengo miedo que la gente detrás de ella va a tomar las decisiones en vez de ella. Así que está muy metida en el aparato político. Sí, puede ser una cosa buena que tiene todos los compañeros de su marido y puede ser también una cosa mala. ¿Y Obama es realmente tan carismático como parece? ¿Ha cautivado al público joven? La canción con la que abríamos esta sección es una canción que ha compuesto Will.i.am de Black Eyed Peas. Y en el videoclip, aparte de que los coros los canta Scarlett Johansson, aparecen personajes tan populares como Kate Walsh de Anatomía de Grey u otros actores de Perdidos, A dos metros bajo tierra o El príncipe de Bel-Air. Quiero decir, tiene mucho tirón personal, pero además ha captado a personajes tan populares como estos para captar a más gente. A mí me ha enamorado ese videoclip, lo confieso, sí. Me parece muy, muy logrado. Yo también. Pues la verdad es que está de moda estar a favor de Obama, pero también tiene, aparte de su carisma, tiene la experiencia, tiene un buen plan para sacar las tropas de Irak, tiene buenas ideas para el país, y además yo creo que es capaz de animar a la gente americana. Esta letra me hace gracia porque la canción dice Yes We Can, que viene a ser... Yo, la primera imagen que me vino a la cabeza era puedo prometer y prometo. Es como Adolfo Suárez, pero del siglo XXI. Bueno, a mí me gustaría saber un poco cuál es la diferencia entre... Tú sabes que la política madrileña bueno, pues hay mucha tensión con lo de Aguirre y Gallardón. ¿A ti qué te parece la política de nuestra ciudad, de la Comunidad de Madrid? ¿Cómo la ves desde fuera? Pues durante los últimos 30 años el cambio en España es increíble para mí, porque soy de un país tan joven y vuestra historia es tan larga. Yo puedo ver que en los últimos 30 años ha cambiado todo, todo. Y como soy un poco de izquierdas, a mí me gusta mucho Zapatero. Ah, ¿te gusta Zapatero? Sí. ¿Y Esperanza Aguirre y Gallardón? Bueno, Gallardón es bastante céntrico, ¿no? Sí, que... bueno, eso me sorprende. A mí me gusta mucho el sistema de las elecciones primarias en los Estados Unidos en vez de hacerlo a dedo. Claro, que es lo que pasa aquí. Sí. Porque creo que así tienes más... Creo que Gallardón también lo prefiere. Bueno, tenemos americana en Madrid, tenemos madrileño en Estados Unidos, Piero Menor. Hola, Piero. Hola, buenos días. ¿Dónde estás? Pues ahora mismo estoy en el estado de Missouri. ¿Y qué hora es allí? Porque aquí faltan 8 minutos para las 2 de la tarde. Sí, pues aquí faltan 8 minutos para las 7 de la mañana. Pero, Piero, ¿y cómo te has dejado de levantar de esta manera? Sí, la verdad es que no entiendo cómo me he dejado listo. No, pero tengo clase dentro de poquito, hasta que ya aprovecho para... Piero, y desde allí, tú eres madrileño, ¿tú sigues desde allí la política de aquí? Pues sí, tengo Televisión Española Internacional, aunque la verdad es que voy a hacer una crítica desde aquí a este canal, porque lo único bueno que podemos sacar es el telediario, que nos mantiene un poco informados, y luego pues internet, y cuando hablas con la familia te comentan un poco cómo van las cosas. Oye, ¿y las televisiones y los periódicos allí tú cómo los ves? ¿Tú estás estudiando comunicación audiovisual? ¿Estás aprendiendo mucho? Pues sí, la verdad es que estudié comunicación audiovisual en España y estoy estudiando aquí lo mismo. Y la verdad es que hay bastantes diferencias, sobre todo porque aquí los campus universitarios, la mayoría tienen canales locales de televisión y de radio. Entonces, a la vez de estar estudiando, puedes estar haciendo prácticas. Y bueno, de hecho, ayer tuvimos una cobertura de 5 horas sobre las elecciones primarias. Y la verdad es que éramos todos estudiantes los que estuvimos tanto editando... O sea, que estuvisteis haciendo un telediario continuo. Exacto. Salva. Piero, una pregunta. Me consta que estás en Missouri. Missouri, si no me equivoco, está en el interior del país. Y mi imagen de política de Estados Unidos es que hay un bloque republicano, digamos, el más conservador, el más tradicional en todo el interior, en la América profunda. Y las dos costas, la este y la oeste, suelen ser mayoritariamente demócratas. ¿Eso se nota? ¿Tú lo notas en el día a día? No sé hasta qué punto tienes referencia de otras ciudades. No sé si conoces Nueva York o Los Ángeles. ¿Cómo es el día a día allí y hasta qué punto se vive la política? Pues mira, para ser sincero, las dos grandes ciudades de aquí de Missouri son la ciudad de San Luis y la ciudad de Kansas. Y entonces, la, cuanto más te acercas hacia la ciudad, más liberal suele ser el ambiente y la gente suele apoyar más al Partido Demócrata. Lo que pasa es que también hay muchísimo countryside, como se dice aquí, muchísimas granjas y ranchos, uh-huh. y esa gente suele ser la que suele tirar más hacia el lado conservador, y suele ser gente pues en contra del aborto, en contra del matrimonio entre homosexuales. Suelen tener unas ideas como más conservadoras. Oye, Carlos tiene un blog que se llama Usa América Vota 08. ¿Por qué empezaste este blog? Pues uno se va un poco sin darse cuenta. Yo antes de hacer local aquí en Madrid hacía internacional. Y bueno, pues te compras un libro, luego ya dos, luego ya tres. Y cuando te quieres dar cuenta, pues has empezado el blog y ya llevo un añito con él. Bueno, tu blog está en castellano, o sea que lo leen gente que habla español. ¿Quién te habla? ¿Quién te contesta? Pues es curioso, pues a lo mejor es poca gente la que está interesada por esto, pero es gente muy comprometida, es gente que escribe todos los días, que te comenta, que si metes la pata van a estar ahí mandándote 10 emails para recordártelo, y se mete muchísima gente de Hispanoamérica también, que están muy vinculadas a la política estadounidense, y también Argentina, Chile, todos estos sitios. Y tú, como experto en el tema, y bueno, para todos, porque evidentemente como ciudadana americana o como español en Estados Unidos podéis opinar, yo creo, ¿os imagináis la hipótesis de que gane Hillary o gane Obama, recurra a su rival para secundarle como vicepresidente? Pues es que la política americana es poco predecible. Christian dice que no. Será un tándem curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque le han preguntado a Obama en el último debate si iba a hacerlo, si sería Hillary Obama o Obama Hillary, y él ha dicho, pues hay mucha diferencia entre esas dos combinaciones. Uh-huh. Yo no soy experta para nada, que Edwards puede juntarse con Obama. O sea, pues claro, es que da la sensación de que ya hay animadversión directamente entre Hillary y Obama, y que eso en realidad podría luego desunir más. ¿Eso es un peligro que se ve? Creo que sí. Y otra pregunta que a mí tampoco lo he seguido como lo podéis seguir vosotros. ¿Qué ha pasado con Giuliani? Porque en principio yo a lo mejor soy el típico ciudadano del mundo. No, pero puedes intervenir, ¿eh? Un asesor. Daba por hecho que era un tipo muy popular, sobre todo después del 11 de septiembre. Ha desaparecido. Ha tenido un lío de faldas, creo, pero hasta ese punto ha podido arruinar su carrera. El lío de faldas, de hecho, es muy... Y el compañero que tenemos en Missouri también puede comentar de eso, pero la gente de los estados en el medio oeste de los Estados Unidos es bastante conservadora, y para ellos se ve un poco inmoral a Giuliani. No se lo han perdonado. Hay una serie de fotos en vestido de mujer, en cabarets, una serie de cosas que no casan muy bien con el electorado medio republicano, según mi punto de vista. Piero, en Missouri hay muchos madrileños. ¿Tú conoces a muchos por allá? Pues ahora mismo en la universidad creo que somos dos madrileños, pero hay siete españoles más. Pero muy activos. ¿Muy activos políticamente? Sí. ¿Sois activos políticamente? Pues, si te soy sincero, hay otra persona con la que hablo de política, pero no están muy interesados en la materia. ¿Y vas a votar por correo en las elecciones españolas? Sí, por supuesto. Pues eso debe estar ya a punto. Hay que tramitarlo ya. Hay otra cosa que me ha producido muchísima curiosidad, y es lo de la palanca. ¿Qué es lo de la palanca? Que votan con una palanca. ¿Ahora lo habéis visto? Sí. Nos lo tenéis que explicar. Lo de la palanca es el mecanismo este para cerrar la votación. Sí. Yo he visto unas imágenes de, no sé si las habéis visto, de Hillary Clinton votando. Exactamente, pues esas imágenes son las que nos han sorprendido. Sí. A mí me ha sorprendido mucho más saber que Obama es familiar lejano de Dick Cheney, y que incluso es fumador, que eso sí que me parece una osadía que un candidato mujer le ha obligado a dejar. Más de uno se lo va a plantear, ¿no? No fumamos tanto como la mayoría de los europeos, y a muchas personas lo considera un pecado cardenal, sí. ¿Sabes? A mí lo que me ha sorprendido es lo de que los candidatos tienen fieles, ¿no? Obama tiene a Brad Pitt, a Scarlett Johansson, a George Clooney. Yo me acuerdo de la época de Norma Duval, que apoyaba al PP, y no sé yo si eso se puede volver en contra del partido, porque si, por ejemplo, te cae mal Brad Pitt o George Clooney no ha querido ligar contigo, pues dices, pues no te voto. Claro, bueno, una de las mujeres más poderosas del mundo, Oprah Winfrey, estaba a favor de Obama y es una locura, pero lleva mucho peso. Sí, sí, es una especie de diario de Patricia global con millones y millones de espectadores que entre las amas de casa y tal, es que arrasa. Y entonces si, él, por ejemplo, Obama perdiera, ella es que se quedaría como, un, como con un pie colgando. No creo, tiene una fortuna, me parece suficiente. Sí, es como más para poderosa que el presidente. Es más poderosa, no, no, me refiero a que pierde autoridad moral. Pero en fin, bueno, eso ya lo veremos a lo largo del día. Piero Menor, muchísimas gracias. ¿Te puedes volver a la cama o ya te has desvelado? Sí, ya voy a empezar el día, yo creo. Ya te vas a desayunar. Pues muchísimas gracias, Piero. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Carlos. Te vas a echar la siesta tú. Uy, urgentemente. Qué horror lo que las primarias son capaces de destrozar. Y Cristian Bernardi, muchísimas gracias. Hasta luego. Salvador Pulido, nos vemos el miércoles. Por favor. Y a ustedes les escuchamos, bueno, nos escuchamos mañana a las 12:20. Hoy por Hoy Madrid vuelve, como siempre. Adiós. Hoy por Hoy Madrid. María Guerra. Cadena Ser.